¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Hola colegas, estamos iniciando esto, pues platicando acá, estamos transmitiendo remotamente de Guerrero y pues estamos muy contentos de iniciar esto, pues platicando de viernesito. Estamos junto con nuestro querido colega Quirol, un saludo a nuestra productora Vero, que siempre nos está ahí ayudando más que nunca ahora ya remotamente. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de fútbol, pero también la mayor parte del programa va a ser cine, porque bueno, una de las pasiones que tenemos nuestro querido Quirol y su servidor es el séptimo arte, y pues vamos a conversar un poquito de él. Pero antes de entrar a la materia, vamos a conversar con nuestro querido invitado. Oye Quirol, antes que nada, ¿cómo estás? Muchas gracias Ulises, y gracias a todos por la invitación. Saludos a todo el auditorio y a la televisión. Okay. Bueno, colega, pues en la semana pasaron algunas cosas acá en el fútbol mexicano y quiero saber tu opinión. Se da el cese de casi pues toda la directiva de aquí de Chivas, de Guadalajara. Bueno, yo creo que aquí, como tú decías, en privado estábamos platicando que era lo mejor para Ricardo Peláez, pero en tu opinión, ¿cómo lo ves todo? Pues considero que era lo justo y lo necesario. Chivas es un equipo que no se puede dar el lujo de pasar tanto tiempo con los resultados de mediocres a malos que ha tenido en los últimos años. Y cuando es así, pues lo lógico es que Lilo se rompa por lo más delgado, que se vaya el entrenador, que se vaya el director deportivo. Acá es una persona de muy alto perfil como es Peláez, pero pues también me da gusto que ya por fin le pierden un poquito el amor a las acciones de contrato, a las cláusulas, y empiezan a hacer limpia en el plantel, que también ya es un plantel, algunos tienen 5 o 6 años. La verdad es que ha faltado muy poco Chivas desde la última etapa de Almeida. Creo que son las decisiones correctas y falta ver a qué gente es a la que van a caer. Bueno, esto que me comentabas en la mañana, de que se viene hierro de... ya entendí que era el hierro que estaba en la selección mexicana, pero es de España. Yo ya te había dicho que se iban a ir por lo europeo. ¿Qué opinas? Sí, era algo esperado. Chivas ha tenido ese perfil. A pesar de esta idiosincrasia de Chivas de jugar con todos los mexicanos, y desde la llegada de Vergara, que han tenido un cierto gusto por el mercado extranjero y han traído técnicos, ¿te acuerdas de Javier Azcaragorta? Que fue de los primeros que trajo, que vieron de intenciones de traer gente de muy alto perfil, de la etapa con los holandeses, por supuesto. Y ahora, aunque es rumor, no se ha confirmado, pero sí ya hay algunas versiones periodísticas de que Fernando Hierro es jugador del Málaga, del Real Madrid, seguramente todos lo recordarán por el Real Madrid, capitán del Madrid de la selección española, y que también ya en cierto punto es directivo de importancia en Real Madrid, es una de las opciones. No está en tipo, no está confirmado. Aún así, ¿qué crees que parece que ya lo dieron por un hecho? Se supone que después del cese de Peláez viajaron a España y creo que ya es un hecho, nada más falta que lo hagan oficial, porque ya todo está muy, muy, pues, platicado, pero pues, se me hace extraño, ¿verdad? Y, bueno, yo ya sabía que iban a irse por esa tangente de un técnico europeo, porque así se van con esas ideas. No está mala idea, pero buscar un proyecto a largo plazo en el aspecto de que dure, o sea, que soporten los resultados que vengan y no importa, ¿no crees? ¿Qué te hace creer que Fernando Hierro no es la opción? ¿Por qué piensas que es algo a corto plazo? Es exacto, o sea, a mí en lo personal está bien las ideas que manejan de hacerlo, buscar un proyecto ambicioso de ese tipo, ¿no? Europeo o el que sea, pero que se vayan por lo grande, pero que sea un proyecto que sí realmente le den la oportunidad, porque cuando trajeron a los holandeses, pues se supone que era una idea y terminó siendo otra idea. Realmente ideas que, por ejemplo, esto de que cambiaran de césped, nada más fue la primera indicación que fuera natural y les hicieron caso. Entonces, sí, pero que tenga, ay, no sé, como que tenga una buena idea. O sea, si van a traer ese tipo de alguien que no sabe el fútbol mexicano, alguien que se están aventando esa suerte, pero entonces, pues que soporten, porque si no, pues nada más va a entrar por salir, ¿no crees? Creo que este tipo de personajes, a diferencia del mercado local, buscan más autonomía y tienen, se van a ir, ¿no? Quizá la referencia que tenemos todos en el fútbol mexicano es Tenoch, que era un técnico de muy alto perfil, llega como campeón del mundo a dirigir a la selección mexicana, por estas circunstancias no termina ni siquiera un año y se va, por los vicios que ya todos entendemos sobre cómo se mete, cómo deciden todo por del entrenador, y eso no nos gustaba, no nos gusta que los extranjeros vengan y nos digan cómo hacer las cosas, pero después hacemos lo contrario, que entregamos la selección en las manos al Tata Martín y dejamos que haga lo que quiera. Parece que no se ha encontrado el punto medio, y creo, y es una opinión que voy a tirar un poco a lo loco, que en México no se entiende cuál es la función del director de partido, es decir, no se entiende exactamente qué hacía Ricardo Peláez, qué hacía Mauri Gargares, qué hacía Ricardo Cadena. Y hoy queremos traer a un profesional como es Fernando Hierro, un tipo con resultados exitosos, más allá. Y yo soy director técnico de la selección española, de todo el mundo, ¿no? La selección de la PTL. Vamos a ver si lo dejan trabajar y vamos a ver si se acomodan. Al final, lo que le van a pagar aquí no termina superando lo que puede cobrar en Europa. Exacto, ese punto que como comentaste, o sea, dejarlo trabajar, bueno, vamos a pensar hipotéticamente que tú eres el dueño de Chivas. ¿Qué crees que haya convencido a la directiva de Chivas irse por Hierro? Y también me gustaría saber si deberían de dejar al mismo técnico o tú crees que cambie algunas cosas en la dirección técnica. Hierro se hace por Hierro, pues es un hombre de muy alto perfil, es un hombre importante, como jugador fue muy importante en la selección española, en la selección. Como directivo que también ya estuvo a cargo del Real Madrid por varios años, tuvo por supuesto también trabajos en Oriente Medio, dirigió a España en una Copa del Mundo, y creo que es un hecho que es un técnico, ¿verdad? Tiene que llegar primero y tiene que llegar técnico. Pues bueno, esperemos que le vaya bien a Chivas esta apuesta, realmente. Y pues no, a ver con qué cambios de... Es que yo siento que Chivas venía a hacer cambios, pero vamos a ver qué tipo de cambios va a hacer. Yo siento que primero va a quitar al técnico y va a traer gente de su confianza. Ah, me comentabas que había unos técnicos que tú les darías la oportunidad, a ver. Platícanos de estos directores técnicos. Sí, platicábamos en la semana, aquí en una conversación de café, sobre si fuéramos a tener un técnico del extranjero, porque decíamos que Chivas iba a buscar a alguien del extranjero. Y más o menos el fin de Matías Almeida, ¿no? Estaba en la situación de Marcelo Gallardo, ¿no? Sabe que no va a renovar ya con River. seguramente se mostraron en Europa y no acá en México. Pero en Argentina también había algunos técnicos de un corte ofensivo, como le gusta o como debería, de jugar en la cara, ¿verdad? Negro, ofensivo, con extremos, jugando a velocidad. Y te platicaba yo que me parecía que, a lo mejor su evidente no le dio tan bien, ya por ahí tuvo una oportunidad en Santos, mucho éxito. Pero que estaba Santiago Betáez y que estaba Hernán Crespo, ¿verdad? Como dices, que han con Racing y que han hecho justicia, han considerado un buen juego. Pero que creo que sería una buena oportunidad para traerlo. Y sería una oportunidad a Palermo, ¿por qué no? Bueno, colegas, con eso estamos cerrando el primer bloque. Vamos a un pequeño corte. En un momento regresamos y continuamos con ustedes platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97 852-52. O escríbenos al WhatsApp 55 40 61 54 59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6 y 18 minutos. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Colegas, estamos de regreso en su programa Pez Platicando y en esta tarde pues vamos a conversar con nuestro querido invitado, nuestro querido Quirol. Bueno, vamos a comenzar a conversar un poquito de cine, que es una de las tantas pasiones que tenemos. Y pues primero quiero saber, Quirol, ¿cuáles son tus géneros favoritos del cine? ¿Y el por qué? Mis géneros favoritos serían las películas de acción, porque en los 80 al 90, si algo había, eran películas de acción buenas que sentaron las bases de lo que es el cine de acción, que lastimosamente pues hoy están mal. Y me gusta mucho el suspenso también, porque son las películas tan atractivas, las películas de thriller psicológicos, las películas policíacas, son principalmente esas. Me gustan también las películas de terror, y tengo que confesar, soy un fanático entre la mía de las comedias románticas. Estoy enamorado de Meg Ryan desde siempre. ¿Ya? ¿Sí? Ah, sí, sí, colega. Sí, sí, ¿cómo escuchando? ¿Cómo son mis cerebros favoritos? Ok, sí. El día de ayer, hablando de las películas de terror, se estrenó bueno, un capítulo más de Halloween. Y no es por hacer un poquito de spoiler, pero hay gente que está decepcionada. Muchos dicen que la primera y la segunda entrega solamente debieron de salir a la luz y las demás, pues no. A ver, quiero saber tu opinión, como me dices que te gusta el cine de terror. Me gustaría saber qué opinas de esta situación. Sobre Halloween. ¿Ah? Hay que medir las expectativas, ¿verdad? Halloween es una película de explotación. Halloween nace como una película de explotación de las películas slashers de los años 70. Entonces, si ya desde ahí vas esperando una película que vaya a pelear y de Oscars, pues vamos ajustando lo que esperas del cine, ¿verdad? Es una película para ir, ver a James Corden gritar, pelearse con Mike Myers y tal vez es más alto, más fuerte, más mortal, más horror. Y de ir a ver las 21, 45 millones de maneras creativas en las que más va a pasar. No hay que esperar nada más. Así es la primera película del 78, así han sido las últimas dos. La continuación, digamos, canónica, después Pau en Chile, que ahora está para un año. Mi expectativa es comer una serie de bombitas del más grande que hay. Bueno, en este punto, pues vemos que ahí pasa lo que está pasando, lo que viene siendo de Rápido y Furioso, ¿no? Que son películas que, como tú dices, que siguen y siguen y siguen saliendo. Bueno, fíjate que estábamos platicando en la semana que venía de camino acá a Guerrero y pasaron una película que se llama, bueno, tú me comentas que la conoces como Ferrari contra... No, Ferrari. Contra Ferrari, pero estoy investigando y la tengo como contra lo imposible, algo así. Fíjate que me gustó mucho la actuación tanto de Matt Damon, de Bale, y después de ahí me quiso comentar una situación que viene siendo muy... pues muy interesante de este actor, tantos cambios de apariencia que se ha sometido y pues algunas películas que me está recomendando para conocer más pues sus trabajos de este actor. Me gustaría que nos platicaras un poquito de la película que nos recomendaste, bueno, claro, sin hacer spoiler, pero porque se me hace muy interesante. No la conocía. Ahorita está la pueden ver en Amazon Prime, pero me gustaría que tú, que ya la viste, que nos platiques un poquito de eso. Y cuando estamos platicando sobre Christian Bale y ambos decíamos, ¿no? Es un actor al cual ambos admiramos mucho, este actor galés que se hizo famoso en El Imperio del Sol cuando tenía 13 años, una película de Steven Spielberg de los años 80. Y después pues hemos visto su evolución, después de ser un adolescente en el Calcita, después empezó a hacer otros papeles como de villano, de un tipo... medio difícil, deja de Fortis, donde es un terrorista, y después desarrolla parte de su carrera en Inglaterra. Por eso es que tal vez mucha gente no lo recuerda, entre Mujercitas y Batman hay 15 años de diferencia y mucha gente lo perdió. Yo te recomendaba dos películas de él que yo considero, bueno, y lo sé por una entrevista que hace Christopher Nolan, en donde dice, son las dos películas que me dijeron que este muchacho podía hacer Batman, aún siendo danés, cosa que ya era complicada, ¿verdad? Pero bueno, Superman es inglés también, ¿verdad? Y esas películas son Equilibrium, una película del 2001, que imagino es de la que me estás platicando. Sí, claro. Por esa época, un par de años, y después hace, pero dos años antes, es una película que se llama El Reinado del Fuego. En El Reinado del Fuego, él es un líder de una supervivencia humana después de un apocalipsis causado por dragones. Que salen de estar enterrados. Es una bastante buena película, es inglesa, no sé en qué plataforma estoy poniendo, tiene una oportunidad de verla, es muy buena, y es posible que en breve haya una secuela. Y sobre Equilibrio, es una película del 2001, que reúne dos novelas, reúne 1984 de George Orwell y reúne Un mundo feliz de Aldous Huxley, en donde hay una sociedad también utópica, en donde la gente se inyecta una droga que se llama Frosty, una mezcla de Frosty y Valium, para suprimir completamente las emociones, porque esta onda budista de que si no hay emociones, no hay sufrimiento, no hay crimen, no hay pasiones, no hay nada más. Y para guardar el orden, tienen un grupo selecto, un grupo de élite que se llaman los clérigos. Y el personaje de Christian Bale es un clérigo que se ve en una situación en donde tiene que enfrentarse a su propio mentor y después se cuestiona si este Viking está absolutista, ¿verdad? Realmente es el camino a la felicidad o al progreso. Obviamente hay mucha corrupción en el sistema y el personaje él es el central que tiene que decidir si apoya lo que lo han entrenado toda la vida o si no le han dado la misión. Ok, doctor. Y bueno, para empezar, yo no sabía que el chico, el actor era inglés. Eso es como que me sorprendió porque me puse a un poquito a ver su, pues, su filmografía y demás y demás. Y pues sí, me sorprendió eso porque, bueno, pues para que lo hayan elegido como Batman, porque ya ves que los americanos luego como que son muy dados a escoger todo americano, este tipo de papeles tan icónicos. Y claro, y se me hizo muy extraño que hayan escogido a un inglés, pero... Y viceversa, también los ingleses ganaron. Sí. Y bueno, viceversa, también los ingleses son también muy puritanos en ese aspecto, donde quieren nada más de, pues, de su país. Bueno, de allá de Gran Bretaña, muy Gran Bretaña. También en esta época, ¿verdad? Donde bueno, ya no, pero donde Batman era de Gales y Superman es de las Islas de Jersey, ¿verdad? De Inglaterra. Y el nuevo Batman, Robert Pattinson, también es inglés. Y bueno, no sé, estoy un poco sorprendido en ese aspecto. Bueno, yo quiero saber, punto de vista, hablando solamente de lo que viene siendo esta saga de Batman. Cuando sale Batman, pues la primera, donde sale Michael Keaton, no lo quería de hecho la crítica, porque él venía de hacer Vigilius y creían que necesitaban una persona seria, en un papel serio, y en vez de ser con él. Entonces, pues realmente da, en mi opinión, una buena actuación en ese tipo de películas, hace las películas, después ya no las hace porque pues el director, cambian al director y el nuevo director como que quiere hacerlo más juvenil, o no sé cómo explicarlo, con colores más, pues acá los cochones. Y ya no quieren seguir participando, y es cuando ya entran diferentes Batmans, que así como entraron, salieron. Entonces quiero saber tu opinión en ese tipo de aspecto. ¿Qué opinas desde el inicio de la saga hasta la actualidad? El Batman de 1989, la película de Tim Burton, pues es una película muy, muy oscura, en donde el protagonista es el Guasón. Y parte del hecho de que el Guasón es el actor más caro y el mejor actor de la película, Jack Nicholson. Él es el juntón, él es el colorido, ¿verdad? Y sí, como dices, Michael Keaton incluso era comediante stand-up antes de su carrera en el cine, y venía de Beatles también con Tim Burton. Y por lo que he leído al respecto, uno de los motivos para el éxito era que se lo conocía bien, pero particularmente que él, el director Burton, pensaba que Michael Keaton, con la máscara de Batman, tenía las mismas cejas que Jack Nicholson, y que también tenía ojos de loco, porque Batman es un loco. Y ese es un aspecto que, bueno, ahora se brinda más. Pero antes era un héroe puro y santo, y Burton quería ser así, este Batman atormentado, problemado, que también está igual de loco que el Guasón, nada más que afortunadamente él se tiró para el otro lado, hacia la justicia, digamos. Por propio mal, pero la justicia. Y luego, después de este par de películas oscuras, llega Joel Schumacher, la intención de hacerlas más cercanas a la serie de los 60, y pues sí, desafortunadamente, hace muy mamarracho. A mí no me parece mala, la Batman eternamente con Val Kilmer, me parece que merecía mejor suerte y más oportunidades, pero sí la Batman de los capitazones de George Clooney, que sí, la verdad es una situación muy, muy lamentable en lo que terminó, hasta que la saga de Nolan se volvió a esta seriedad, ¿verdad? Y más del mundo real, y creo que han sido las mejores hasta ahora. Incluso más que esta nueva de Batman, que no me encantó nada. Bueno, fíjate que fue tan mala la película que pidió una disculpa el director, y es que hubo bandazos desde, bueno, hasta en los pectorales de los trajes de Batman y Robin. Se dejan los pezones, los batitos, y dice que la tarjeta de crédito, ¿sí? Y bueno, y espérate, dice que fue porque así lo veían en las estatuas griegas, no sé cómo lo manejaron, pero bueno. O sea, estaba algo muy bien hecho, muy bien gótico, como es la idea, y lo quisieron hacer muy juvenil. Y bueno, yo en mi opinión quisieron aplicar el mercado que elija. Y pues, bueno. Después, en la actualidad, desde un inicio, desde que supimos que iba a ser ese actor, pues bueno, híjole, pues te quedaste con esa idea de Crepúsculo, de Eclipse, de XXX, y después pasa esto. Fíjate, yo intenté ir al cine, porque yo soy fanático de Batman, pero no pude, ya cuando pude, ya las han quitado de la cartelera, y después la vi en estas aplicaciones, y ¿qué crees? Pues qué bueno que no fui al cine, porque te hacen sentir como que estás viendo un peliculón, cuando yo siento que el traje de acertijo muy genérico, el batimóvil muy genérico, quisieron hacer a Batman como un rockero, no sé, como un metalero, no sé. Bueno, y pues, no sé, o será que te quedaste con las películas de antes, pero pues, no, siempre va a ser lo mejor de antes, ¿no? Pero, pues no sé, no sé si ahí terminó por terminarse esa bonita historia de... Y ahorita pues se supone que van a hacer otra, ¿no? Van a hacer la de Pingüín y pero bueno, quiero saber tu opinión. Dime las tres mejores películas de Batman que has, en tu opinión, que te han gustado más. Las tres películas de Batman. Ajá. En orden de la... Sí, del primero, el tercero. De la mejor película, pues creo que todos estaremos de acuerdo sin problema en que es El Caballero de la Noche. Un gran Batman, un gran Alfred, un gran Guasón, y en este supuesto un gran Harvey Dent. Y yo pienso que ahí a él, al actor Aaron Eckhart, se le debe más reconocimiento. Hace un gran Harvey Dent, un gran comisionado. Es decir, creo que todo el equipo de trabajo regular de Nolan, porque se quita, se repite muchos actores, por ejemplo, Gary Oldman también lo utiliza mucho, Michael Caine lo utiliza mucho. Esa creo que siempre decimos la gran actuación de Heath Ledger. Yo creo que sí, de verdad, a lo mejor es el papel, pero creo que toda la película en sí, con sus licencias, es una muy buena película. La segunda, Batman Inicio, me parece muy buena. La tercera me parece espectacular, pero tiene errores graves que no me permiten dejarla. El Caballero de la Noche siempre tiene errores graves. En el guión y en algunas actuaciones malas. Creo que en segundo lugar tendría que poner la primera Batman de 1989 de Tim Burton, y en tercer lugar, por pura nostalgia y porque yo amo profundamente a Val Kilmer, pondría Batman Eternamente. ¿Qué crees que qué mala suerte? Bueno, ya sabemos que yo estoy igual que en querido Chiroy, le doy esos mismos lugares, pero qué mala suerte para la actora, porque está bien, sí, fíjate que siento que ahorita que hicieron Top Gun, pues muy pocos saben, ¿no? Que a lo mejor no fue lo que querían más del actor, porque esa rivalidad entre pues los protagonistas, que es, bueno, Tom Cruise y pues sus dichos Kilmer, no fue exactamente lo que esperaban, pero pues no se podía, ¿no? O sea, no se podía tener así, porque tiene, creo que una enfermedad en la garganta, ¿no? O algo así. Tiene cáncer de tiroides, sí. Imagínate. Entonces, pues, no, pero bueno, ya hablando de Tom Cruise, a mí me gusta mucho la saga de lo que viene siendo Misión Imposible, desde la serie hasta las películas. Dime, a ver, quiero saber tu opinión sobre lo que viene siendo la saga de Misión Imposible y cómo maneja las películas Tom Cruise, ¿no? O sea, cómo él va tratando de que, bueno, en lo personal yo siempre he sentido que él exige lo máximo a que sea como, no sé, muy exquisita, muy refinada la película. No sé cómo explicarlo, pero no sé. La película de Misión Imposible, si te soy honesto, no soy fan. No soy muy fan. Me gustó mucho la primera y después de ahí es, pues, como tiene que ser, progresivamente más estridente, escandaloso, producido, explosivo. Ya la primera película era una película de espionaje y ahora las películas están a caballo entre el 007 y Rápido y Furioso. Así tiene que ser, ¿verdad? Así escandaloso, así tiene que ser imposible, la que hacen tiene que ser imposible. Y Tom Cruise, pues la verdad es patrimonio de la humanidad, es una fuerza de la naturaleza, y él hace todo eso, él hace sus propias secuencias de riesgo, él es el productor, él está involucrado directamente en todo eso, cada vez está más loco. El Top Gun ahora voló los aviones casa a él. La verdad es que apreciamos mucho que tengamos, ¿verdad? Más de 50 años, ¿verdad? Tom Cruise, y hay que valorar que sigue haciendo este cine de acción con el que él, como nosotros, crecimos, que tiene 10 años más que nosotros, ¿no? Ahora quiero saber tu opinión. A ver, ¿cuál es tu actor favorito? Dime tus tres actores favoritos, desde el primero al tercero. Qué difícil pregunta. No, tío, sí, muy difícil. Uno. Bueno, a ver. Ok. Sí. Sí. Bruce Willis es mi héroe. No nada más hay más actor, Bruce Willis es mi héroe. Sí, uno. Dos. Christian Bale. Está loco. Okay. Es un actor tremendo. Sí. Es un psicópata. Tres. Ahí sí tendría que pensarlo mucho. Tendría que pensar en un actor que vaya a ver una película solo porque él está. Y ahí sí que tal vez en este momento no. Creo que Mel Gibson. Mel Gibson, fíjate. Porque sí. Le sería una película, aunque sepa que es mala, solo porque está Mel Gibson. Bueno. Ok, ahora. Dime tus tres actores. Directores, mis tres directores favoritos. Una es bastante complicada. Uno, creo que Ridley Scott. Okay. Me gustan mucho las películas de Alien. Me gusta mucho Gladiador. ¿Sabes? Yo creo que Russell Crowe también hubiera puesto en la lista empapado entre estos. Sí, hablaba. Puro macho alfa, loco, psicópata, ¿no? Pero bueno. Si ya no hay. ¿Ridley Scott? ¿Tony Scott? ¿Y quién será el tercero? Que le gustan mucho sus películas. Tal vez Michael Mann. También hace películas de acción. Bueno, a ver, yo creo que no son los mejores, pero son mis favoritos. Pero es que para ti son los mejores, no importa si para los demás. Para mí son los mejores, si me preguntan los mejores, no, pero yo sí no sé. Bueno, a ti te gustan, ya. De verdad, no sé, ¿verdad? Pero para mí, mis favoritos. Bueno, son tus favoritos, vamos, ya. Bueno, en lo que viene siendo Bruce Willis, ¿cuál es su mejor película? A ver. En tu opinión. Quieres que diga sexto sentido, ¿verdad? Pero esa no es su mejor película. Su mejor película. Hijo, no sé. Mi película favorita de Bruce Willis es El Último Boy Scout. Pero creo que en El Chacal está tremendo. Creo que en sexto sentido está tremendo. Seguramente será la favorita de muchos. El Color de la Noche es una película complicada de ver, pero hace una gran actuación él. ¿Y cuántos eran? ¿Tres? Ya es tres. Bueno, está bien. Ahora bien. Ahorita, a ver, se supone que ya que, pues, ya no va a trabajar Bruce Willis porque tiene una pequeña enfermedad. Se supone que ya se va a apartar un tiempo de lo que vienen siendo las películas porque de la actuación, lo último que, bueno, yo le llegué a ver fueron los comerciales de Tecate, pero no sé si sepa si esa enfermedad se tiene. Y tiene una fascia degenerativa, degenerativa progresiva de la zona del habla en el cerebro, se llama fascia progresiva, y lamentablemente es una situación que, pues, tal y como se dice en el momento, no le va a permitir continuar con su carrera. Es posible que sea el inicio de otra enfermedad, puede ser eventualmente avanzar y descubrirse que en realidad es una esclerosis múltiple o es un cuadro de demencia. Lamentablemente, pues es una situación que no le va a permitir volver, difícilmente lo volveremos a ver actuando, y seguramente sus apariciones públicas pues ya se van a reducir mucho. Aquí la pregunta cabe es, ¿cuándo fue la última vez que viste Jack Nicholson? Ok, bueno, sí, bueno, en lo particular no conocía yo mucho de la enfermedad, lo poquito que leí en esos artículos cuando se empezaron a, pues, como que a salir de lo que viene siendo algunos actores, pues ya de serie, también, pues, es que esta carrera, bueno, lo que viene siendo la carrera de ellos es muy demandante, a pesar de que. Pero otro que también ya le dijo adiós a los escenarios es Jim Carrey. No sé si te gusta tu trabajo de este actor. Claro que sí, Jim Carrey es un tremendísimo actor. Ojalá Jim Carrey nos hubiera dado más tiempo para disfrutar de Jim Carrey. Y no el Jim Carrey que anda con el trasero, sino el Jim Carrey que hace papeles como El Hombre en la Luna, como El Show de Truman o como El Número 23. El comediante Jim Carrey que nos dio jóvenes, por ejemplo, que puede explorar como Ace Ventura, La Máscara, Tonto y Más Tonto, Mentiroso, Mentiroso y demás. Sí. Pudo haber dado esos papeles dramáticos que hacía como el monstruo Jim Carrey, pero desafortunadamente, pues sí, también su situación emocional no parece la mejor, y creo que pues, parece que lo mejor para él es retirarse y vivir en Canadá tranquilamente, nadando en una piscina de billetes. Listo, yo creo que ya las películas casi ya. Bueno, la última creo que fue la de Sonic, no sé si estoy bien. Así es. Pero. Muy recomendable el actor. Yo, para mí es uno de los mejores improvisadores del medio, ¿no? Realmente se me hace muy mejorado. Y pues esperemos. Esperemos que no sea mucho, porque dijo que si había un proyecto que lo desactivara, iba a regresar. En este aspecto también dijeron, ¿por qué? Porque parece que Sony va a tener otra película y parece ser que quiero que lo quieran volver a invitar. Entonces, pues vamos a ver. Colegas, con esto vamos a un pequeño corte. En un momento regresamos. Y esto es Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. One, two. Hey, tú. Sí. Sí, tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6 y 46 minutos. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. La verdad no va a ser el primero ni el último porque realmente me gusta mucho el cine y pues quiero saber más sobre nuestro querido invitado y bueno, mi querido, quiero saber tu opinión sobre Adam Sandler y sus películas. Si te hace buen actor, si te hacen buenas películas, sientes que son palomeras, ¿tú qué opinas? Adam Sandler es buen actor. Uh-huh. Pero está atrapado en Adam Sandler. Sí, exactamente. La pregunta es, ¿sus películas son buenas o malas? ¿Para qué son sus películas? ¿Verdad? Son comedias son comedias escatológicas, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Sí. Perfecto, entonces cumplen con sus cometidos. ¿Va a estar nominada a la Palma de Oro de Cannes? ¿No? No, por supuesto que no, ¿verdad? Pero no te reviste con Billy Madison o son como niños, el Salvador. Son para eso, ¿verdad? Y debería tratar de experimentar más para buscar un premio. Creo que lo está haciendo y creo que no es descabellado pensar que Amazon pueda estar nominado a premios serios en premio. Bueno, lo último que he visto ya, Sandler, es la película donde es pues una historia real sobre un buscatalentos de básquetbol, donde pues encuentra un español en estos viajes que va a escautear a jugadores de básquetbol y casi en contra del dueño, que en esta en la película es el hijo del fallecido dueño. Pues no sé si has visto esta película. Sí, la película se llama Garra y es de este año. El premio al People's Choice, pues hace ver que ya en este momento de tu carrera sí está buscando el reconocimiento. Ya hay películas como De Manera Bustoy, Son Tipo, en el de Diamantes en Bruto, ¿no? Que se ha pasado. Sí, exactamente. Esta película de Diamantes en Bruto, supone que dicen que es su mejor actuación. ¿En tu opinión? ¿Cómo la ves? En mi opinión, la mejor actuación es una película con Bob Hoffman que se llama The Meyerowitz Story. Hace muy buen papel. También es un papel dramático con toques de comedia, nada más. Y lo importante es destacar, Amazon es un gran actor, ¿no? Digo muy bien de tener el prejuicio, ¿verdad? Sí, Adam Sandler es el que se agarra la trasera y se lo pone en la cara de Eddie Hathor en Clicks, ¿verdad? Pero también es un gran actor que puede dar películas como Garra, como Diamantes en Bruto y demás. Es decir, creo que se podría ocupar desde aquí a 5 años Adam Sandler va a estar nominado a los. Y bueno, a mí en lo personal sí me gusta su actuación. De hecho, es la película donde tú comentas, y una vez, creo que fue cuando empezó su carrera, donde sale con Hoffman, y realmente vi una escena, no la he visto completa, y realmente lo desconocí. O sea, realmente no sé si porque ahí todavía no estaba, tú lo tenías identificado como un comediante, pero yo lo vi muy neutral, lo vi bien. O sea, y yo creo que si mira que esta película, mucha gente que pues ha visto sus películas y lo desconoce, hace muy buena actuación, muy buen drama, hay un poco de comedia, pero muy muy buena. Click, exactamente, es otra que yo creo que para mí, en mi opinión, ha sido la mejor. Mezcla un poquito de comedia y pues cierto de suspenso. Y se me hace muy buena historia, realmente. Su casting que hace en esta película, me gustan los actores también. Y pues, quiero saber tu opinión sobre qué colega. Creo que es una de las mejores películas que ha hecho, pero creo que también la hecha en la perra. Tiene muy buenos momentos, tiene toda la fórmula de Sandler. La fórmula de Sandler, él es un tipo bueno, bonachón, absurdamente fuerte, y que por alguna circunstancia la vida no le sonríe. Y está rodeado desde siempre, ¿verdad? De su grupo de teatro antes, digamos. Siempre su esposa es una mujer que está muy, muy por fuera de su vida, en esta película que está aquí, es el mito de inframundo. Claro, el inventor. Es acá como en background, ¿verdad? En futuro, el inventor que le da el control es Christopher Walken, que es un actor de francotirador, ¿no? No, ajá, el de Bill Hunter, ¿no? Es porque como que este cuate ni le debería nada, ¿verdad? Y sin embargo, ven cómo repetitivamente aparecen sus películas. Sí, y en un punch, ¿verdad? Y es su papá, y hay una escena donde porque el papá le pide perdón por hacerle perder su tiempo, me rompe completamente. La moneda, ¿no? Y me rompe, esa película me hace llorar, pocas películas me hacen llorar. Sí. Y esa película, cada vez que la veo, esa escena donde me dice, perdóname, hijo, me despega. Sí, no. También creo que una de las más dramáticas es cuando sale corriendo del hospital para decirle a su hijo que le dé importancia a la familia, porque creo que le quiere dar importancia al trabajo o algo así. Entonces, sí, tiene una cierta onda de lo Dickens de un cuento de Navidad, ¿no? Como el programa de Navidad, una película que sí tiene matices muy profundos, y luego como que él mismo, porque es guionista, él también, como que él mismo no se cree capaz de sostener a su público con esto, entonces le tiene que voltear la cara a mejor. Entonces, y Adam Sandler nos da la oportunidad de disfrutar del talento de Adam Sandler un poquito más en 5 años que es una etapa de la casa. Pues queremos. Bueno, colegas, Quirol, pues te agradezco mucho que hayas estado en este platicando. No hemos dejado este tipo de facetas de cine, así que vamos a seguir haciendo esos programas que realmente pues platicamos muy poco de cine y quiero pues seguir continuando porque te viene lo mejor que viene siendo la etapa de Halloween, Día de Muertos y este tipo de películas, tanto latinas como de otros países referente al terror, pues quiero saber esa opinión de nuestro invitado. Y pues bueno, gracias, Quirón. ¿Puedo dar una recomendación? Ah, sí, colega. Sí. Bueno, no se lo he dicho, fue el Top Gun. Ajá. No fue Maverick, fue Iceman. El Top Gun era Iceman. Y luego, cuando tengan la oportunidad, vayan a ver Smile.